Kryptonianos y Gotamitas. Bien, hola a todas y a todos. Estamos aquí con una nueva entrega más de estas entrevistas que hacemos a algunos reputados artistas, y hoy tenemos a uno que es muy especial. Bueno, los oyentes habituales, seguro que me habéis oído varias veces mencionar a quiénes son mis dibujantes favoritos, y pues hoy tenemos a uno de ellos, ¿no? Javier Rodríguez, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oye, pues, joder, bueno, ya me sacaste los colores. Bueno, hemos querido contar contigo y te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomas aquí para tener unas palabras con motivo de la publicación de Historia del Universo Marvel en esta edición tan chula que ha sacado Panini hace unas semanas. Yo creo que fue a finales de diciembre más o menos que salió, ¿no? Sí, yo creo que sí, justo para Navidades, ¿no? Buena idea, además, buena visión de mercado sacar ya, esto de cara a Navidades. Hijo, yo lo tengo ahora en mis manos. Bueno, luego, si te parece, luego hablamos de la edición, pero quería comentar antes contigo. Yo, que soy muy fan tuyo, ya te lo digo, cuando salió la noticia de que ibas a dibujar esta historia con Mark White, Historia del Universo Marvel, con Mark White y Javier Rodríguez y Álvaro López. Yo te soy sincero, yo lo primero que pensé fue, joder, me parece mal gastar a Javier Rodríguez en una historia de estas que no deja ser un... de mando por el título. Claro, parece, bueno, un compendio de estos de personajes y tal. Qué pena, ¿no? Una colección de ilustraciones, ¿no? Exacto, igual. Sí, una de estas, bueno, que sacan cada X tiempo, ¿no? Para poner un poco al día los personajes y tal. Claro, pensaba esto hasta que lo leí. No sé, ¿tú, cómo fue tu reacción? ¿Cómo entraste al proyecto? ¿Qué pensaste cuando te ofrecieron esto? Bueno, a ver, cuando esto me lo ofrece Tom Brevoort, justo un día antes de marcharme de vacaciones. O yo creo que el mismo día que me iba de vacaciones. Entonces, él me escribe y me dice, oye, mira, tengo un proyecto que es la historia del universo Marvel. Y digo, bueno, ¿y la historia del universo Marvel? O sea, ¿cómo la historia del universo Marvel? Yo estaba intentando entender qué era lo que me quería decir. Y dice, sí, toda la historia del universo Marvel contada en una miniserie. Y él me pasó como referencia, dice, sería contarlo algo así. Me pasó unas páginas de Marcos Martín, de mi amigo, que eran la historia del Capitán América como en 10 páginas. Que yo creo que lo había hecho también con, pues no me acuerdo si, con quién lo había hecho, con el propio Brevoort, me parece. O sea, que le había dado como unas pautas a Marcos y él había hecho eso. Y entonces, bueno, me lo enseñó, yo lo vi y me contó un poco que la idea era hacer la historia del universo Marvel. Eso quiere decir que no era ni la historia de la editorial ni una historia de las publicaciones, ni una historia de los dibujantes, ni una historia, si me apuras, de los estilos. Era realmente una historia cronológica, era como poner en orden todo el universo que se había ido creando a base de años y años y años, en el fondo de fanfictions de cada dibujante que cogía o cada guionista que cogía una serie nueva y volvía a reescribir o a trabajar o a expandir el universo de los personajes de la casa, ¿no? Entonces, claro, era un proyecto que le tuve que dar vueltas, y como él no tenía prisa hasta que yo volviera de vacaciones, pues el proyecto todavía faltaban meses para empezar con él, pues yo de aquella todavía estaba acabando una serie, creo que eran Exiles. Me quedaban todavía como 4 números o 3 números para dibujar de Exiles. Pues me dijo, piénsatelo y le das vueltas. De aquella el proyecto no tenía guionista asignado. O sea, no se sabía quién lo iba a escribir. Se sabía que tendría que ser alguien con solera y con capacidad de abordarlo, pero cuando a mí me lo proponen no se sabía que iba a ser Mark Waid el guionista. Y entonces yo de vacaciones, pensando en ello, lo imaginé, de repente lo vi. De repente vi el proyecto y dije, sí, le escribí a los pocos días y dije, oye, me interesa y lo voy a hacer. Y me di cuenta de cómo hacerlo y cómo tenía que ser. Y así fue. O sea, cuando entró Mark, como ya habíamos trabajado juntos otras veces, pues también ellos delegaron mogollón en mí. Y básicamente había un equipo como de búsqueda, ¿no? De recopilación de información que iban poniendo los números y, o sea, dónde salía cada una de las escenas que se citaban en los números, pero luego me dejaban muchísima manga ancha. Entonces yo cogí, me leí un mogollón de tebeos, me hice los deberes y un poco Mark lo que pasaba era casi lo que se lee en los textos de apoyo y una descripción un poco de lo que quería en cada página y a mí me dejaban luego complementarlo con lo que quisiera. Y claro, todo lo que añadiera yo de más, pues no me ponían pega nunca. Entonces para mí, claro, era como jugar con todo eso. Yo, la imagen que yo me hice, la imagen que yo pensé, es que me imaginé algo que empieza a la izquierda y que acaba a la derecha. Y en medio es algo en constante movimiento. ¿Sabes? O sea, transmitir la sensación de que estamos ante algo que empieza y acaba, pero que nunca para. O sea, que está en movimiento constante, creciendo, creciendo, creciendo. Entiendo que todo el tema de composición de páginas, desde luego, salió enteramente de tu cabeza, ¿no? Sí, no hay. Ahí no hubo, vamos, ninguna directriz. Y es más, o sea, yo creo que quitando lo típico de aquí este no debería llevar esta correa, o este cinturón es después, o el pelo aquí es de color rojo, en vez de quitando ese tipo de notas, no hubo, no, o sea, hice lo que quise. Yo creo además que es el punto fuerte de este tomo. ¿Cuál? Supongo que es difícil elegir, pero ¿cuál? ¿Tienes una página favorita? Joder, yo es que lo estaba repasando ahora y digo, yo es que no sé. A ver, tengo varias que me gustan mucho, pero siempre pongo la que más me gusta, que destaco, siempre es la de Los Vengadores Costa Oeste. Ah, esta que es con el sol Sí, de fondo, ¿no? Puede sí, ser, a con ver si la. Tigra y Sí, con a sale ver. Power Pack y capa y puñal y Sí, la tal. tengo aquí delante, vale. Sí, con que lleva tigra, lleva un monopatín. Sí, Sí, es esa muy página chulete. me gusta mucho. Ajá. Sí, muy chulo. Yo la verdad que no tengo ni idea, no sabría cuál escoger porque esto es una obra de arte. Pero me bromeaba yo el otro día en Twitter cuando salieron las nominaciones a los Oscars diciendo que joder, que alguien se debería haber confundido en el voto telemático para que Javier Rodríguez no tuviera una nominación por ahí, porque es que esto es una maravilla, macho. Bueno, pero es muy difícil de ubicar. Yo entiendo también que a la hora de la verdad, un poco la reacción que tuviste tú al principio, ¿no? Que es un tipo de proyecto que ni es cómic, ni es. O sea, yo sí lo considero un cómic, ¿no? Pero que está entre el libro de arte, entre el cómic, entre. Es una cosa rara. Es una cosa rara para calificarlo, para. Bueno, no sé. Yo ya te digo que. Ya con eso estoy contento, o sea, ya me gusta. Quiero decir que tenga esa particularidad, ¿no? Y que lo haga especial, o sea, no, me mola eso. Bueno, aprovecho por si alguien nos está escuchando que no lo haya echado un vistazo porque tenga los mismos prejuicios que tuve yo, por favor que vaya a su tienda de cómics y le eche un ojo a esto que a lo mejor no es lo que está pensando. Oye, ¿qué te parece la edición esta Treasure Edition que ha publicado aquí Panini? Pues sinceramente me parece la mejor de la obra hasta la fecha. O sea, yo creo que es la mejor edición. Punto. No. El único pero que le puedes poner a este cuando pasan estas cosas es que, bueno, se pierde el rotulado del rotulista original, que trabajas con él. A ver, en este caso es un tebeo que tiene poca exigencia en ese sentido, pero bueno, yo suelo pedir a Caramagna y creo que lo tuve aquí. Y bueno. Es el único trabajo que sabes que, claro, no queda más remedio que cuando se edita, pero la edición de Panini para mí es mi favorita. O sea, me gusta mucho más que la Tesoría Americana. No sé, me parece una edición increíble, sinceramente. Sí, a un tamaño bastante más grande de lo normal, viene con un cofre muy chulo y a un precio que tal y como están hoy en día estas cosas, de 40 € si no me equivoco, que me parece más que ajustado, ¿eh? Yo en eso, claro, solo por puntualizar, que mucha gente cuando lo comentas o de tal, te dicen, no, oh, pero es carísimo, no sé qué. Por un lado, claro, los dibujantes, los que hacemos estas cosas, no ponemos los precios, los ponen a las editoriales porque ese es su negocio. Y pasa un poco como pues lo que acabas de comentar tú, que es muy relativo. O sea, es muy relativo, muchas veces lo caro o lo barato depende de cómo nos pille, ¿no? Y cómo nos enganche. Yo como ya me veí en muchas situaciones de mi vida de no tener un duro para comprar cómics y pues sé que lo caro o lo barato depende de lo que tengas en el bolsillo. Claro. Yo siempre recomiendo que lo ideal sería que si no te lo puedes comprar, pues acudir a la biblioteca y le echas un vistazo ahí. Y esto también que sirva de llamamiento para las bibliotecas, la gente que se encarga de estas cosas, pues que bueno, que siga pidiendo cómics y seleccionando entre el catálogo de libros cómics, porque hay mucha gente que es la manera que tiene de acceder a ellos. Claro, y qué mejor. Cómic para estar en una biblioteca que este, que es maravilloso. Y con una sección de extras muy amplia, pero joder, son extras. A veces te meten extras en los tomos que yo sinceramente no aportan mucho, pero no es este caso. La verdad que aquí la sección de extras, que es, no sé, como un tercio, O igual la yo creo que mitad, más, ¿eh? casi Yo creo que es la más mitad. cerca de la mitad que del tercio, sí. Sí, yo creo que es la Pero mitad. Que llamarlo yo. extras incluso sería como un segundo tomo, ¿no? Sí. Sí, que aporta muchísima información y mucho valor a la obra. Eso es, si te digo la verdad, eso es lo que ellos me pasaban a mí. O sea, Ajá. lo que tienes a partir de la mitad Sí. es lo que el equipo de búsqueda me pasaba a mí. Igual, claro. Escrito de una manera distinta, o sea, mucho más coloquial, no estaba redactado ni tal, pero las imágenes de referencia, lo que ellos me pasaban, es eso. Oye, es muy interesante eso. Pero entiendo que a modo de documentación, aparte de lo que te haya pasado la editorial, que me parece muy bien, entiendo que luego tú también haces una labor, no sé si de investigación o de empezarte a leer cómics para inspirarte o para coger imágenes o no sé. Sí, a leer mucho y, hombre, hay cosas que lees en diagonal, hay cosas que si ya leíste, pues en todo caso relés, pero sí, leí, vamos, a dolor. Todos los días leía cómics y leía, porque muchas veces igual la imagen que ellos me daban no era la más interesante. ¿Sabes? Hay veces que sí, que dices, es esta imagen y ya está, pero hay otras veces que para mí, pues la que me daban no era lo que más me. No, lo que más me decía o que yo consideraba que aportaba. Fue una labor esa de lectura muy aburrida. ¿Descubriste algo que te gustó mucho que no conocías? No sé. No, sí, no, me lo pasé muy bien y descubrí muchas cosas que no conocía, sí. A ver, sobre todo me sirvió para entender cosas. Por ejemplo, yo en los 90 prácticamente había dejado de leer tebeos de superhéroes, a principios, mediados de los 90. Solo leía pues cuatro cosas concretas y muy escogidas. Y bueno, se te escapan cosas que por la coyuntura o porque, no sé, por el gusto adquirido de aquella que no me llamaban la atención y de repente viéndolas ahora las entiendo mejor, veo la trascendencia que tienen para gente que era más pequeña que yo entonces. Y entiendes, por ejemplo, por qué yo hay cosas de los años 80 que soy consciente de que son infumables de calidad para un público generalista y a mí forman parte de mi ADN como lector, pues está claro que es por el descubrimiento, ¿no? Por tenerlo ligado a cuando eres niño, semiadolescente y descubres las cosas y eso te toca de una manera emocional que más allá de la calidad que tenga, ¿no? Y esto a mucha gente le pasó en los 90, a la generación que va detrás de la mía, y yo no lo pillaba, ¿sabes? En el momento no lo pillaba y ahora sí lo descubrí leyéndolo, digo, pues entiendo el valor emocional que podía tener esto. Y con eso descubrí muchas obras y luego también de los años 2000 descubrí cosas que, bueno, que se me habían pasado. Es que además cuando trabajas de esto profesionalmente es imposible leerlo todo, ¿sabes Claro. qué es? Pasas el día metido en cómics y y cuando acabas te, es que no te apetece leer, o sea, te tiene que pillar con poco trabajo, de hecho. Claro, eso te iba a preguntar también, si tú, bueno, ya medio me has respondido, si a día de hoy sigues siendo lector de cómics, ¿solo lees los cómics de tus amiguetes o solo los cómics que son importantes para el trabajo que estás haciendo en ese momento? No sé. No, no, sí, sigo leyendo cómics. Lo que pasa, bueno, no todos los que me gustaría, porque es que no me da la vida para ello, pero sí, yo sigo leyendo cómics además de todo tipo, ¿no? Sí. ¿Te sirve para inspirarte para tus trabajos? No sé, yo es que ahora mismo no recuerdo quién fue, pero algún dibujante me dijo que intentaba evitar leer cómics precisamente por eso, porque no se quería contaminar, por así decirlo, con el trabajo de otros, no quería que le influyeran en su labor. No sé cómo ves tú eso. Bueno, habría que ver el trabajo de quien te lo dijo, porque luego mucha gente te dice estas cosas y dices, pero si es mimetiza este otro artista, ¿no? Jo, Que se llama la sinceramente atención. no me acuerdo quién fue, ¿eh? No, no, no, no, vamos, quiero decir que no era ese, que me lo dijeras, digo, pero que bueno, que son comentarios que te das cuenta, a ver. O sea, es que no nacimos aprendidos. Todo, todo, todo lo que sabemos es a base de reinterpretar, mimetizar y aportar sobre el trabajo previo hecho. Entonces, o sea, por ejemplo, si trabajas, como es mi caso, con franquicias y pretender decir que todo nace de tu inspiración y de tu genialidad, ridículo, porque ya partes de que estás trabajando con una franquicia, o sea, con el trabajo y la creación de otro autor, ¿no? En mi caso particularmente, que trabajo bastante para Marvel, tengo claro que el 80% de mi trabajo está apoyado sobre Ditko y sobre Jack Kirby, que son ellos los que aportan prácticamente todo sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no pasa nada, o sea, es que forma parte de eso, no sé. Claro. ¿Sabes? Quiero decir, alguien descubre el motor de combustión y si eres piloto de carrera, pues tienes que saber que estás montado sobre algo que viene de ahí, o sea, de esa investigación, de ese trabajo, de, no sé, todo lo en la humanidad se basa de aprovechar lo que hizo la gente que estuvo antes que tú. Entonces, bueno, o sea, desde ese punto de vista yo creo que hay que ser al revés, generoso, o sea, y de entender que todo es un poco de todos, en el fondo. Oye, yo hablando, volviendo a lo que comentaba antes de cuál, a mi juicio, es tu fuerte, que es para mí la composición de página, estas cosas que haces increíbles de narrativa visual que a mí me vuelven loco. No sé si alguna vez has probado aplicaciones estas de lectura de cómics en digital, porque aunque yo nunca la he visto. Pero sí que me han hablado de una que te hace la lectura viñeta a viñeta, es decir, que en lugar de ir pasando páginas, tiene algún tipo de algoritmo que te va centrando en cada viñeta. Que yo siempre lo pensé, digo, joder, esto a gente como Javier Rodríguez le tiene que sentar fatal porque mata un poco lo que hace, ¿no? Yo veo tu trabajo como que tú dibujas páginas, no viñetas. Sí, yo siempre pienso en la página, La ¿eh? O página, sea, claro. pienso en la página y luego a partir de ahí trabajo. Entonces, la separación del tiempo que nos la da la viñeta, pues muchas veces sí, utilizamos viñetas rectas y tal, pero otras, pues claro, es una figura, es un dibujo, es una composición, un movimiento, un color, lo que te lleva a esa interpretación tan peculiar del tiempo que tienen los cómics, ¿no? Y tan personal, porque a mí lo que me motiva a la hora de hacer cómics, lo que más me motiva es pensar que hay un lector, una lectora en la otra punta del mundo que está desentrañando, ¿sabes? Los trucos, por decirlo de alguna manera, que narrativos que yo le pongo ahí, ¿no? Y los está llevando a su ritmo de lectura, a su disfrute, echando hacia atrás, echando hacia adelante. Entonces, sí, no sé, una herramienta como esas, bueno, puede ser interesante, no lo sé. No, yo no la probé. Sí que vi muchas veces cuando sale un cómic y hay el contenido pirata en YouTube que lo hacen. O sea, que hay vídeos de YouTube con tus cómics y tal, que van mostrando tipo display las viñetas y tal. Yo creo, sinceramente creo que es horrible, o sea, que estropea toda la sensación. Yo lo compararía, ¿sabes cómo sería? Como si te pones a comer algo que te gusta mucho y te lo cebaran, ¿sabes? Como un bebé. Entonces tú de repente, imagínate que vas a un sitio que te gusta mucho la comida, te sientas y en vez de dejarte el espacio que tú quieras entre una cucharada y otra, te lo están cebando como dándote de comer y no tienes tiempo para tú calcular, o sea, para decir, oye, déjame que ahora mismo lo tengo en el paladar y no quiero otra cucharada más, ¿sabes? Pero de repente te viene la otra. Entonces, no sé, creo que estropea la experiencia de lectura. Sí, supongo que más la de unos autores que otros, ¿no? Por ejemplo, en Historia del Universo Marvel, la verdad es que estoy ojeándolo ahora según hablamos, y la verdad que la mayoría de las páginas no tienen, bueno, hay algunas que sí, ¿no? Pero en general no suelen tener viñetas, haces más splash page. Pero estoy mirando alguna, por ejemplo, que sí que está más viñeteada. ¿Cómo juegas, pues, por ejemplo, creo yo, con el tamaño de la viñeta para, entiendo que para acortar el tiempo, ¿no? Cuanto más pequeña es una viñeta o una tira de viñetas, cuanto más estrechas son, entiendo que más rápido está pasando la acción entre ellas, Sí. o esa sensación es la que da. Yo utilizo aunque en verdad luego a la hora de la verdad son percepciones distintas de cómo te llega, pero utilizo el tema del denominador común de los lenguajes, ¿no? De cómo te llega la música a través de notas blancas que suelen ser más descriptivas, duran en el tiempo, ¿sabes? Yo me las imagino amplias. Una nota blanca dura cuatro compases, ¿no? Es pa, pa, pa, pa, pa. Y en cambio una corchea es pa, pa, pa, pa, pa, cada uno de los golpes. O sea, cuatro corcheas dentro de una nota blanca, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. O sea, una viñeta grande, un plano general, sería esa nota blanca, pa, sin cambio. Y muchas viñetas pues serían varias corcheas, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Sabes? Que te va marcando el ritmo mucho más rápido. Por lo que sería lo mismo, la viñeta grande es más descriptiva, por lo general, tampoco tiene que ser así, y luego puedes cambiarlo, ¿no? Pero por lo general la viñeta grande te permite acciones descriptivas, más detalles, más fondos, hace que te pares más, ¿no? A contemplarla, a recorrerla, y la viñeta pequeña te está dando verbos, ¿no? O sea, mientras que la grande te da adjetivos, te da colores, te da descripciones, la pequeña te mete acciones. Pero bueno, no tiene por qué ser así tampoco, vaya. Otra cosa, entiendo que aquí el que dictaba un poco lo que iba a ocurrir en cada página era el guión de Mark Waid, obviamente, pero luego tú, ¿hasta qué punto le dabas, yo qué sé, por poner tu ejemplo, si hay una página en la que vamos a ver, la que comentabas tú antes, los Vengadores de la Costa Oeste? ¿Eres tú el que le da más o menos protagonismo a ciertos personajes o a ciertos hechos por el hecho de resaltarlos más en tu dibujo? Ahí me decías antes, ¿no?, que tuviste libertad total para hacer esto. Sí, nada, nada. Y ponía, en concreto ponía Vengadores Costa Oeste, que se vea la formación original de los Vengadores Costa Oeste y ya está, nada más. Claro, porque por ejemplo aquí, en esta viñeta concreta, la que más resalta es Tigra, que a lo mejor no era el personaje más querido. ¿Esto lo basaste en tus gustos o en cómo pensabas que quedara? Sí. En mis gustos totalmente, porque Tigra es uno de mis personajes favoritos. Jo, aquí es que está súper chulo, ¿eh? Sí, es un personaje que me encanta, o sea, pero me flipa. Entonces digo, ay, qué guay, tengo la oportunidad de dibujar a Tigra, pues la voy a dibujar guay. Y me gustaba mucho la armadura esa del Iron Man esa, que es tan peculiar, tan marciana. Esa me gusta, pues son de estas cosas que, bueno, te pilla muy pues como el Ratatouille, ¿no? De lo que me gustaba de niño y no sé, le tengo mucho cariño a los Vengadores Costa Oeste, y eso sí que no los releí desde niño. Tendría que mirarlos otra vez, pero estoy convencido de que son buenos TVOs porque tengo un muy buen recuerdo de ellos. Habrá muchos oyentes que nos estén escuchando ahora que seguramente lo sepan, pero estoy seguro de que muchísimos no. Y es que Javier, aparte de dibujante de cómics, tiene una carrera como músico, ¿no? Ya que mencionabas antes el tema de las notas musicales. No, no, pero bueno, músico, a ver, nunca fui músico, ¿eh? Esto, por favor, sobre todo por respeto a los músicos, de verdad, profesionales. No, o sea, soy aficionado a tocar la guitarra, me gusta tocar la guitarra, pero no, no, no soy músico ni muchísimo menos. Bueno, Te lo agradezco, pero... vale, yo es que, a ver, a mí, bueno, aquí comparto un detalle, que es que Javier y yo en origen somos de la misma ciudad, y yo he de decir que cuando yo era chaval, porque hay no sé exactamente cuántos, pero hay un pequeño gap generacional, eres un poquito mayor que yo, pero yo recuerdo de yo ser chaval y oír hablar de Cactus Jack, que era, Ah, sí. no sé si fuera de Asturias. O sea, no tengo ni idea de la repercusión que tenía, pero a mí Cactus Jack era un grupo que me sonaba. No lo escuchaba porque yo era un crío, Sí. pero joder, sí. Y luego ya siendo mayor, ya aficionado a los cómics y tal, y cuando descubrí tu trabajo y eso, cuando me enteré de que bueno, que eras el guitarra de Cactus Jack, digo, coño, si esto, yo esto lo conocía de cuando era pequeño. Así que, bueno, serás amateur, pero cierta repercusión tu trabajo sí que tuvo, por pequeña que fuera, ¿eh? Bueno, recuerdo, a ver, cuando tocábamos en los años 90 era todo muy distinto a lo de hoy, porque, por ejemplo, éramos un grupo muy amateur, sí, o sea, era una cosa muy de andar por casa, cantábamos en un inglés que no era inglés, o sea, era todo, ¿sabes?, como eran los años 90. Pero mira, te voy a decir una cosa, me sirvió de mucho a lo que luego fue la profesión de dibujante, porque era una cultura de, como dicen los americanos, de do it yourself, de hacerlo tú mismo, porque es una, en esa época, cuando yo empiezo a hacer cosas, empiezo a dibujar y empiezo con esto de la música, en el 94 había una crisis tremenda, que la gente no se acuerda, pero realmente no había un duro para nada, estaba la cosa muy mal. Y en los cómics se estaban cerrando todas las revistas, la música era imposible. Pues nada, es que nadie te iba a apoyar en una carrera ni nada, es que no había dinero directamente. Y la gente de mi generación, pues lo que empezamos fue a hacérnoslo nosotros, o sea, empezar a autopublicarnos, a sacarnos nuestros propios TVOs, nuestros propios fanzines, nuestras propias maquetas. Ya la tecnología empezaba a asomar la patita, lo que ahora ya tenemos sin querer, que es todo este despliegue digital, y bueno, se le podían ver posibilidades a editar más barato, ¿sabes? Que tanto en papel como música. O sea, aparecía ya en soportes digitales que decías, bueno, pues ahora es curioso porque está de moda sacarse vinilos y tal, pero de aquella un vinilo era caro y era mucho más barato sacarte un CD, ¿no? Entonces, bueno, empezábamos así, aprovechando los huecos y tal. Y yo aprendí muchísimo de aquello para aplicarlo luego a los cómics, muchísimo, pero Sí, muchísimo. es lo que te iba a preguntar. Tu formación amateur musical, ¿hasta qué punto, no sé, cómo lo has trasladado a tu trabajo de ahora? Si es que lo has Mira, hecho. si aprendes mucha disciplina, que es muy bueno para los cómics, aprendes a que nadie te regala nada, o sea que tienes que tener autodisciplina si quieres conseguir cosas, pues no es a base de otra cosa que de trabajar, ¿no? Y aprendes también a encajar críticas, por ejemplo, porque muchas de las cosas que ves luego en los cómics y que luego con las redes sociales se potencia tanto y tal, en un ambiente de música rock estaba a la orden del día, porque no deja de ser competitivo, eres joven, hay unos celos de la hostia entre grupos, entre formaciones, aparte de que lo compartíamos todo y que realmente nos llevamos muy bien entre todos, no obstante, estás un poco como compitiendo todo el día, ¿no? Y había prensa musical, que te mandabas un disco y te salía la reseña y te ponían a parir, o, ¿sabes? Estás esperando. Bueno, y además que no tienes mejor crítica de algo que haces que de repente bajarte a tocar a Málaga y tocar delante de 14, ¿sabes? O sea, pues el mejor baño de realidad que ese no se me ocurre. Por mucho, ahí no tienes amigos en Twitter diciéndote lo bueno que eres. O sea, y de repente te juegas tu dinero, tu tiempo, todo. Bajas y te la das de frente. O sea, dices, pero si yo creí que en esta sala me habían dicho que metías a 100 personas. Y dices, bueno, sí, sí, pero tú no. Entonces, bueno, ¿sabes? Sirve para aprender. Aprendes muchísimo, muchísimo. Y aprendes también lo que cuestan las cosas, ¿no? El trabajo que hay detrás de todo. O sea, de cualquier pequeño movimiento. Y a mí me vino muy bien, la verdad. Aprendí muchísimo con eso. Por eso también creo que me vino muy bien para el tema de cuando entras en el mercado de los superhéroes y en esto que yo entré como dibujante, entré bastante mayor. Había llevado años trabajando como colorista, pero como dibujante, pues entré mayor directamente, con casi 40 años. Y no sé, yo creo que me afectó menos, o sea, lo picadora de carne que dicen que es, ¿no? Que lo es. O sea, que realmente es muy competitivo, no es fácil para egos, ¿sabes? Según cómo empiezan, es un ambiente cañero, o sea, que tienes mucha exposición a la crítica y tal. Y yo creo que me ayudó muchísimo el haber venido de ahí. Y en una escena de una juventud donde ya, para mí, trabajar en equipo, ya estaba acostumbrado a ello, a las críticas duras estaba acostumbrado a ello, a tener que cambiar cosas por el beneficio del equipo estaba acostumbrado a ello, o sea, no sé, me vino muy bien. Oye, aprovechando el tema de la música, que siempre, bueno, siempre preguntamos cuando hacemos una entrevista tal de que nos hagan una recomendación de algo fuera del mundo del cómic. ¿Te atreves a hacer alguna recomendación a nuestros oyentes de tipo musical? ¿Algún grupo que te guste o que tú escuches cuando estás trabajando? ¿No es algo que te mole mucho ahora mismo? Bueno, escucho de todo y escucho muchísimo. No sé, mira, a ver, artistas así de unos años a esta parte que escuché mucho. Me encanta Courtney Barnett, que es una chica australiana buenísima. Que parece como si fuera, no sé, Lou Reed renacido. O sea, tiene una capacidad de hacer canciones que es impresionante y parecen sencillas y son muy complejas. No sé, ¿qué más? Es que escucho de todo. De rock estoy constantemente escuchando cosas nuevas y cosas antiguas. Me gusta mucho un tío que se llama Shawn James, que canta muy bien. Los temas son un poco como muy estándar de folk, rock americano, así y tal. Pero es que el tío tiene tal vozarrón. Y este tío lo conocí por jugando a Last of Us, el juego de PlayStation. Sí. Un tema de él lo adaptaron para el videojuego. Lo cantaba la protagonista. Y me flipó tanto la canción que coincidió que la semana que lo habían sacado en PlayStation, o como las 2 semanas o así, el tío actuaba en Barcelona. Y fui a verlo y era en un bar muy pequeño en Sants, en un chiringo mínimo, y joder, me dejó impresionado. O sea, de lo bien que canta, y lo conocí por el videojuego, yo creo que era por la preview de la segunda parte, que salía la chica cogiendo una guitarra. Si alguien haya aficionado a los videojuegos, seguro que lo recordará, que era. Y estaba como en una habitación, cogí una guitarra y se ponía a cantar, y esa canción me llevó a él, que es el autor de la canción. Y no sé, tantas cosas. Y luego es que estoy todo el rato de revival, o sea, escuchando cosas antiguas o descubriendo cosas que se me pasaron en su momento. Fíjate que yo pensaba que ibas a hablarnos de, es que te lo he visto alguna vez por redes sociales, que es un grupo que a mí me flipa, que es Idles. Ah, bueno, Idles me flipan. Sí, Idles me flipan, sí. Sí, sí. Sí, sí. El último disco me gusta, pero sobre todo el segundo, el de Ay, ¿cómo se llama? El que trae. Joder, los No te nombres de pegues los. con un tío. El de No te pegues con un tío con Sí, Never permanente. Fight a Man with a Perm. Sí, el disco que trae este. El, Sí, el ese nombre el del disco disco no lo me sé. encanta. Sí, ese disco me encanta. Y el grupo me encanta. Idols me encanta. Sí, a mí también Es un grupazo. es una pasada. Sí. Bueno, cambiando de tema, dejando ahí el tema musical. Yo te he visto alguna vez en charlas, te vi, vamos a ver, te vi una vez en Avilés, hace, no sé, a lo mejor 5 años, 4 años, no lo sé. Y recientemente también te vi aquí en Gijón, que fuiste a Identidad Secreta a charlar precisamente Ah, de... vale, estabas ahí. Vale, Sí, vale, vale. estaba por ahí al fondo, sí. Me tuve que ir antes de que acabaras, que tenía que ir a recoger a la cría, pero sí, te vi allí a ti, que estabas con Álvaro además. Sí. Y jo, yo desde aquí quiero recomendar a la gente, si alguna vez Javier se pasa por vuestra ciudad, algún tipo de evento de estos, ir a verla. A ver, siempre, yo soy de los que dice que siempre las charlas de los autores y de los dibujantes y tal, siempre son muy interesantes, pero obviamente hay algunos que son más interesantes que otros, obviamente. Y Javier es de los que más, ¿eh? De hecho, mira, yo te puedo decir que, mira que han pasado años. Ya te digo, no, no sé si tú recuerdas cuando fuiste a Avilés por última vez, pero yo calculo que sería 2017 a lo mejor. No sé, estoy tirando Sí, memoria. igual, sí. Sí, yo creo que Y no vivía aquí todavía. dijiste una cosa que a día de hoy todavía la tengo grabada. Yo de aquella no sé si ya era padre o no, porque no sé exactamente en qué año fuiste, pero bueno, si lo era, era de un bebé todavía. Y dijiste una cosa que no sé cuál fue la pregunta que te hicieron, pero hablaste de que a los niños, según tu opinión personal, que cuando se ponían a dibujar, si hacían cosas mal, en el sentido de que hace yo qué sé, un ojo mucho más grande que el otro, una cabeza desproporcionada y cosas así, que no había que corregirles, que había que dejarles porque era su forma de ver el mundo y de plasmarlo en imágenes, y que eso que estaba muy bien. Y joder, a mí es una cosa que se me ha quedado grabada, y efectivamente, yo ahora cuando mis hijas dibujan cosas que son, digamos, anatómicamente incorrectas. No sé, sigo tu consejo y no las corrijo. Digo, muy bien, pues está muy bien. Así es como tú lo ves, perfecto. No sé. Claro, es que el dibujo es una cosa muy, muy peculiar. Es difícil de explicarlo porque la gente tiende a hablar de decir, bueno, tienes un estilo más realista o menos realista. Y en verdad lo que define eso, que llamamos realista, eso, en el caso de los tebeos de superhéroes es muy, muy curioso. Son cuatro tropos, o sea, son cuatro cosas que tienen más que ver, por ejemplo, con cómo dibujas las caras, ¿sabes? Hay gente que tiene una capacidad para dibujar caras, pues sí, pictóricamente mucho más realistas, más pegadas a lo que es una fotografía, que es lo que la gente entiende por realismo. Y luego te das cuenta que el resto son cuatro trazos, pero que tiene esa habilidad pues muy de formación artística suele ser, ¿no? De escuela de bellas artes o de escuela de dibujo. Y dices, ¿y tienes asociado a ese artista o esa artista con un dibujo más realista cuando en verdad tampoco tiene por qué serlo? O sea, y hay gente que tiene estudios de dibujo mucho más cercanos al realismo en el sentido de cómo dibuja, pues yo qué sé, el entorno o la visión pictórica o la visión espacial, que eso es una cosa muy curiosa, que hay artistas, pues mira, por ejemplo, me viene a la cabeza Hernández Ubalta, ¿no? Que es un tío, es de los artistas que tiene una visión espacial más flipante, es que es un nivelazo que es estratosférico, el nivel que tiene ese hombre para ver el espacio y para entender lo que es adelante, atrás, lo que te rodea, las formas. Y en cambio, piensas en él y igual no te imaginas que el dibujo sea muy realista en las caras o tal. Y en cambio yo sí lo veo muy realista, porque entiendo que hace una descripción del entorno que la entiendes en el momento. Para mí eso es el realismo perfecto, cuando entiendes en el momento lo que te está intentando, a dónde te está intentando llevar. Pero en el caso de los niños, lo que pasa es eso, un poco lo que apuntas, ¿no? Que todos sabemos dibujar, porque el dibujo no deja de ser lenguaje, y es una manera de decir que estamos vivos y cómo entendemos el mundo que nos rodea. Y a todos, por decir de alguna manera burda, castramos en el momento que decimos que eso no se parece a no es realista, ¿no? Cuando es una cosa que tiene 4 días, que es decir, no se parece a una foto. que es como entendemos que es la pintura realista, ¿no? Que es aquella que ese tipo de pintura que nace un poco con la fotografía, ¿no? De entender la forma por cómo se acerca a cómo lo capta una fotografía. Y eso es muy curioso porque a los niños se les enseña a desdibujar, o sea, los niños aprenden a que eso, si te pegan un tortazo, pues la mano igual la dibujan grande. ¿Sabes? Porque es una mano que pega, o si el padre es cabezón, pues le pone la cabeza enorme, o si el perro es muy pequeño, pues dibuja una cosita ahí, o si ladra, dibuja la boca muy grande. Son cosas que son lenguaje, o sea, y la idea de dibujar y de hacer dibujos es comunicar. Entonces, todo lo que mermemos ese lenguaje es capacidad de comunicación que le estamos quitando. ¿Sabes? Es curioso porque lo ves es como lo de no ser reticente en aprender más o menos idiomas o que haya más o menos lenguas conviviendo, todo esto. Hombre, si tienes la posibilidad de aprender más, pues apréndelo, porque es lenguaje que luego te va a facilitar, vas a aprender a expresarte mucho mejor. Entonces, es una pena porque por decir, bueno, es que no dibujas bien o bueno, no dibujas bien, depende para qué. O Claro. sea, para hacer cómics, yo por ejemplo, cuando daba talleres, yo parto de que todo el mundo vale para hacer cómics. Todo el mundo. Porque hacer cómics no trabajas con cosas muy básicas. O sea, piensa que tenemos una capacidad de entender símbolos, que vamos a un aeropuerto y vemos dos figuritas hechas con cuatro palillos y entendemos que esos son los baños. Y el otro día mi hija mayor, que tiene 6 años, me preguntaba que por qué las figuras de los baños tienen falda las chicas. Todas. ¿No? Y dices, pues, claro, la falda es el triángulo ese que tiene la figura debajo de los cuatro palos. Ella lee que eso es una falda. Colocarle un triángulo a los dos palos que tiene abajo. Pero la pregunta es buena también. Sí, ¿No? desde luego. Claro, porque lo que te está diciendo esa pregunta es que ya hay una educación visual que ya está por encima de la generación que hizo ese diseño de la falda, a la que ya la información que le da ese triángulo le es cuando menos curiosa porque ya no está reflejando, el símbolo ya se está alejando de lo que representa. Y es interesante también eso, porque eso está en el dibujo también, ¿sabes? En cómo entendemos la representación. Y está incluso en los dibujos muy complejos y muy, muy elaborados de los que vemos en los propios tebeos de superhéroes y de tal. Cuando ya eres viejo bastante, como para haber visto desfilar bastantes estilos de dibujo y de tal, muchas cosas que ahora la gente pasa de ellas olímpicamente fueron estilos, bueno, veneradísimos. Y que gustaban muchísimo y eran súper comerciales. Y ahora los ves que a nadie le interesan porque de repente esa pantalla se pasó de esa descripción gráfica. Es curioso. Sí, desde luego. Oye, muy interesante esto que acabas de comentar, la verdad. Me da mucho que pensar. Oye, ya por acabar, que no te quiero quitar más tiempo. Bueno, el que tenga el oído fino, me imagino que habrá escuchado cómo Javier está trabajando en estos momentos. No te quiero poner un compromiso y preguntarte qué estás haciendo, que seguro que no lo puedes decir. Pero bueno, Ahora todos. mismo no, ahora todavía no puedo hablar de esto. Es una serie nueva, vamos. Vale, no, no, ni te voy a preguntar por ella, pero no sé, algo que sí nos puedas decir de tu futuro, de cosas próximas que vamos a ver de tu trabajo, si es que hay algo que se pueda decir Bueno, a ver, estáis viendo que está saliendo la miniserie de Defenders que hice con Olewi. Sí. Saldrá ahora el mes que viene un número especial de Los Cuatro Fantásticos. En verdad, bueno, es especial de Watcher, el personaje, el vigilante, ¿no? ¿Qué? Pero bueno, los protagonistas, bueno, sí, el número son 30 páginas con guión de Dan Slott, forma parte del evento de Reckoning War, que es el evento este con el que está él ahora. Y como cosa curiosa, el tebeo que sale está protagonizado por el vigilante, pero bueno, la almendra de la historia son los cuatro fantásticos en la época del los números 48 al 50 de la colección original, o sea, la llegada de Galactus a la Tierra. Ah, pues mira, muy, muy interesante. Sí. Vale, pues nada. Oye, por cierto, Joy as an Act of Resistance, La alegría como acto de resistencia, es el nombre del segundo disco de Idles, que comentábamos antes, por si alguien se ha quedado con la duda, que lo buscaba ahora en Spotify. Nada, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido súper interesante escucharte y nada, te deseamos muchísima suerte en futuros proyectos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, eso coincidiremos, seguro que nos vemos por la ciudad paseando. Eso espero, yo llevaré, yo ahora, claro, como vivimos en la misma ciudad, tengo la tentación de salir siempre con el tomo de historia del universo Marvel por si te encuentro para que me lo firmes, Si nos vemos, pues saluda. Dado por hecho. Venga, Javier, un abrazo. Un abrazo, chao, chao.